se prepara como artista a trabajar. Grandioso es nuestro Dios. Hay relámpagos, truenos y se muestra su poder. Grandioso es nuestro Dios. Cuando toma decisiones no lo hace sin razones. Su plan demostró cuando en la cruz murió. Su retorno está muy cerca y es mejor que tú lo creas. Pues grandioso es nuestro Dios. Gran Dios es maravilloso, reina desde los cielos. Su poder y amor grandioso es nuestro Dios. Gran Dios es maravilloso. Reina desde los cielos, con su poder y amor grandioso es nuestro Dios. Cuando el cielo estaba en completa oscuridad, grandioso es nuestro Dios. Con su voz en un instante las estrellas él creó, grandioso es nuestro Dios. Y su ira cayó sobre Sodoma, su misericordia y amor allá en la cruz. Yo espero que nosotros nunca más nos olvidemos que pues grandioso es nuestro Dios. Gran Dios es maravilloso, reina desde los cielos con su poder y amor grandioso es nuestro Dios. Gran Dios es nuestro Dios. Gran Dios es maravilloso, reina desde los cielos con su poder y amor grandioso es nuestro Dios. Gran Dios, gran Dios es maravilloso, reina desde los cielos con su poder.